El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y también a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Recuerda que esta es la primera radio pública cultural del país y toda su programación de alguna manera se vuelca precisamente a revelar estos aspectos de la cultura nacional. Recordemos que la cultura no es solamente estas manifestaciones artísticas, sino que ahora hablar de cultura es también un aspecto mucho más amplio de la vivencia cotidiana de esta cultura. Y es por eso que la radio de la Casa de la Cultura ha dado espacio a diferentes grupos, asociaciones, grupos de presión básicamente, colectivos, asociaciones, organismos que trabajan temáticas sociales que tienen que ver con cambios culturales en nuestro país, les ha dado estos espacios para poder reflejar, para que la gente que nos escucha, que nos sigue por las a diario, pueda enterarse de lo que sucede con estos grupos poblacionales, personas que muchas de las veces no tenemos los suficientes espacios en otros medios de comunicación, así que una gran felicitación por estos espacios que nos ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya sea en este caso de Punto Diverso, el programa que está dedicado hacia las poblaciones de la diversidad sexual y de género, LGBTI, de lesbianas, chicos gays, bisexuales y personas trans, pero también hay espacios para jóvenes, para en fin, para mostrar las problemáticas que a estas poblaciones nos aquejan en estos días de cambios y de propuestas, ¿no es cierto? Hoy, miércoles 3 de febrero 2016, el segundo mes del año, los primeros días del mes del año, vemos que el clima también viene cambiando, ya por fin ya no hizo ese sol que nos agobiaba en Quito durante todos estos tiempos. Creo que ahora se va a cumplir lo que también ya les había comentado en otra ocasión, lo que dice el INAMI, ¿no? De que tendremos estos periodos de sol bastante largos, o sea, periodos de sol, no sé si bastante largos, periodos de 5 días, 7 días, y seguidos, en cambio, de periodos de lluvia. La tarde de hoy, de hecho, en Quito amenaza lluvia, de acuerdo a los pronósticos. Así es que si va a salir ahora tarde, ahora noche, lleve paraguas, lleve abrigo, que muy probablemente hay más del 60% de probabilidades de que caiga lluvia. Vámonos con un poco de música antes de empezar el programa. Forgotten how to smile. Desde Estados Unidos, Dredge con Another Drive. Bueno, hoy como todos los miércoles tenemos que hablar sobre, en términos políticos, qué es lo que nos afecta a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Así que quería empezar el programa dando lectura a un artículo de opinión que salió en el periódico El Universal de México en ya hace prácticamente una semana, en los últimos días de enero. El título del artículo de opinión del Universal es El top 10 de los hechos en política LGBT más importantes de Latinoamérica y el Caribe en 2015. En comparación con el épico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, las historias de temática gay en Latinoamérica tal vez no cumplieron con las expectativas en 2015. No hubo ninguna historia relacionada con los LGBT en Latinoamérica que hubiera protagonizado tantos titulares en todo el mundo. Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe siguen albergando algunas de las medidas para los derechos LGBT más progresistas de todo el mundo. En muchos sentidos, Estados Unidos solo se puso al día en 2015 con algunas naciones de la región como Argentina, Uruguay y Brasil, que ya habían legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de la histórica decisión de la Corte. Y en cierto modo, Latinoamérica superó a Estados Unidos con algunos hitos políticos. Mientras que en Estados Unidos, Caitlyn Jenner acaparó el Twitter y los medios de comunicación populares, dando visibilidad a las personas trans, Venezuela también eligió a una mujer trans al Congreso en el pasado mes de diciembre, otorgándole representación política a una comunidad que rara vez consigue algún respeto o incluso reconocimiento. No todo ha sido bueno. Latinoamérica y el Caribe también albergan algunas formas desagradables de homofobia, al igual que en los Estados Unidos. A los progresistas en los Estados Unidos les horrorizó que la abiertamente homofóbica secretaria del ayuntamiento, Kim Davis, se hubiera negado a conceder licencias de matrimonio a parejas homosexuales. Y luego que precisamente esta misma funcionaria se hubiera reunido con el Papa. Pero en Guatemala, un ex comediante abiertamente homofóbico, Jimmy Morales, que rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue elegido presidente. Y nota aparte del artículo de opinión, da la casualidad que es el presidente pro tempore de la CELAC, después de la última reunión en Quito. Hubo logros y retrocesos, continuando con el artículo que empezamos a dar lectura, hubo logros y retrocesos en los derechos LGBT en todo el hemisferio occidental. Las siguientes son las 10 mejores historias sobre los derechos e injusticias hacia los LGBT en 2015 en América Latina y el Caribe. En décimo lugar, tratando de ponerse al día. En su intento por convertirse en la vicepresidenta de Argentina, la senadora conservadora Gabriela Michetti declaró públicamente su pesar por haber votado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2010. Argentina fue noticia ese año cuando el Congreso votó a favor de legalizar el matrimonio homosexual y los derechos de adopción. Desde entonces, Argentina también ha adoptado una de las leyes de identidad de género más progresistas del mundo y en 2015 eliminó la prohibición de las donaciones de sangre de hombres homosexuales. A pesar de que a muchos activistas LGBT no les impresionaron las palabras de arrepentimiento de Michetti, que junto con Mauricio Macri formaron parte del el comité que llevó a la presidencia a Macri precisamente. En décimo lugar está el orgullo jamaiquino. Jamaica, a menudo considerada como una de las naciones más homofóbicas de las Américas, celebró su primer orgullo gay en la capital Kingston. La celebración que duró una semana se llevó a cabo sin ningún tipo de acoso o violencia, algo que es notable para un país plagado por la violencia y los crímenes de odio dirigidos hacia la población LGBT. Incluso el presidente de Estados Unidos, Obama, expresó su orgullo jamaiquino. En abril, el presidente Obama, durante una visita a esta nación del Caribe, dio un discurso alabando el trabajo de varios activistas LGBT jamaiquinos. En octavo lugar, la normalización. En la ceremonia de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el poeta cubano-estadounidense abiertamente homosexual Richard Blanco leyó su poema Cosas del Mar. Blanco compuso el poema para la ocasión, a petición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En séptimo lugar, se cuestiona el artículo ¿qué normalización? La hija del presidente cubano Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, Mariela Castro, patrocinó una ceremonia de bendición para varias parejas homosexuales el 17 de mayo. 6 días más tarde, casi 20 líderes LGBTI cubanos expresaron su preocupación por la manera en que Mariela Castro ha manejado los derechos LGBT, haciendo poco para legalizar el matrimonio y aceptar a todos los grupos LGBT, independiente de su ideología política. En sexto lugar, Esperanza en la Iglesia. El Papa Francisco invitó al director ejecutivo de la delegación paraguaya de Somos Gay a uno de sus actos oficiales durante su visita a ese país. En quinto lugar, las divisiones en Iglesia. Las iglesias presbiterianas de Brasil y Perú pusieron fin a su relación de asociación con la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en protesta a la decisión de 171 iglesias de cambiar la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer a entre dos personas, tradicionalmente un hombre y una mujer. Como cuarto lugar está el odio en la Iglesia. El ganador del premio por incluir el mayor grado de homofobia, misoginia, patriarcado, cisgénero, machismo, autoritarismo y el simple y llano odio en solo 14 palabras es el cardenal católico de la República Dominicana, Nicolás López Rodríguez, por decir lo siguiente acerca del embajador estadounidense James Wally Brewster. Comillas, ese hombre tiene que volver a su embajada, que atienda las tareas del hogar, ya que es la esposa de un hombre. Brewster es la séptima persona abiertamente homosexual nombrada embajador de los Estados Unidos en alguno de los países del mundo. Él y su pareja, con el cual ya está casado, a menudo hablan de los derechos LGBT en la República Dominicana, entre otros temas. En tercer lugar, los altibajos en los valores familiares. Buenas noticias para Ecuador, Chile, México y Colombia, según el artículo de opinión. Malas noticias para Perú y El Salvador. Los legisladores en Ecuador aprobaron proyectos de ley que le otorgan todos los derechos y obligaciones del matrimonio a personas del mismo sexo en uniones civiles. En Chile, el Congreso aprobó una ley que legaliza las uniones civiles del mismo sexo. La Corte Suprema de Justicia mexicana dictaminó que cualquier código civil ratificado por un Estado que estableciera el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer era inconstitucional. En Colombia, la Corte Constitucional concedió derechos de adopción a las parejas homosexuales. Por el contrario, el Congreso peruano votó en contra de un proyecto de ley sobre uniones civiles y a la Legislatura Nacional salvadoreña aprobó una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. En segundo lugar, comediante no tan cómico. El ex comediante abiertamente homofóbico Jimmy Morales ganó las elecciones presidenciales en Guatemala. Morales dijo en una entrevista, comillas, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo rechazo porque yo no creo en eso y porque en Guatemala el 97% de la población tiene un pensamiento ético cristiano. Aprobar una ley así generaría desorden social. Y en primer lugar, la transnacional. En las elecciones legislativas de diciembre pasado en Venezuela, Tamara Adrián se convirtió en la primera persona trans en Venezuela y una de las pocas en países en vías de desarrollo en ser elegida para el Congreso. Tamara Adrián es una abogada internacional, profesora universitaria y activista LGBT que se lanzó como candidata de la oposición en Venezuela. Adrián estuvo obligada a registrar su candidatura con su nombre de nacimiento masculino debido a que la ley en Venezuela aún no permite a los ciudadanos a cambiar su nombre legal y de género. Esto fue publicado, como les digo, en el Universal de México y fue escrito por el articulista Javier Corrales. Bueno, tenemos en realidad diferentes lecturas sobre este artículo, ¿no? O sea, diferentes posturas más que lecturas. Porque ya adentrándonos creo que en la realidad de cada país vemos los bemoles de estos avances o retrocesos, ¿no? Y particularmente en nuestro país habría que problematizar mucho este aspecto para saber en realidad cuánto se ha avanzado o si es que en efecto no se ha avanzado. De todas maneras, 2015 ubicó el tema LGBTI en el debate de los medios de comunicación, en el debate político. Eso fue sumamente importante en este último lustro, estos últimos 5 años. El tema LGBTI ha pasado a formar parte importante del pensamiento político en Latinoamérica y en nuestra América en general. Vamos con un poco de música para amenizar la tarde. Escuchábamos el Carmazo con la marcha de la bronca. Un tema, un título más bien de la canción bastante sugerente. Ahora que ya mismo se viene, que en este año pues, o sea, empezamos nuevamente otro periodo más de las marchas de celebración que se hacen todos, de conmemoración, no de celebración, que se hacen todos los años. Ya sea el orgullo, ya sean las marchas feministas que se hacen el día en marzo, en el mes de marzo, diferentes marchas que se vienen este año. para cerrar el programa, una noticia que nos llega desde Colombia, desde La Pereira. Y es que se ha armado una polémica en esta ciudad colombiana por una propuesta de aplicar un censo de población LGBTI. Un concejal cree que debe hacerse este censo antes de elaborar cualquier política pública de la ciudad para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. La idea del concejal del Partido Conservador, Steven Cárdenas, es que antes de que la alcaldía municipal cree una política pública dirigida a las personas LGBTI de Pereira, se debería hacer un censo que determine el número exacto de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en la ciudad. Cárdenas argumentó que a la política de la capital de Risaralda se le debe poner menos corazón y más razón. Sin embargo, para la también concejal Carolina Giraldo, quien además forma parte de las comunidades LGBTI, hacer ese censo es discriminatorio. La edil de la Alianza Verde calificó la iniciativa como poco seria e inviable. Pedir un censo exclusivo de la población LGBTI, explicó Giraldo, es en sí mismo discriminatorio y estigmatizante y podría poner en riesgo a muchas personas de esta comunidad. Además dijo que el censo desconoce que la misma ley y la Corte Constitucional han dicho que está prohibido en el territorio colombiano que se haga uso de información sensible como la orientación sexual, cuando esta información pueda conllevar a discriminación o marginalización. Comillas, un censo dirigido a conocer la vida sexual de cada persona, además de poner en riesgo a muchas que no quieren o no pueden hacer visible su orientación sexual, estaría vulnerando los derechos a la intimidad, a la igualdad y a la no discriminación de esta población, agregó la concejala Giraldo, quien propuso además que los recursos de ese censo se inviertan mejor en capacitar al personal de los colegios en prácticas de no discriminación, lo cual, según ella, tendría mayor impacto. La transformación que se requiere para Giraldo es cultural y para eso no se necesita un censo, afirmó para el Espectador de Colombia. La concejala afirmó que desde el 2007 Bogotá, Medellín, Maicao, Neiva, Santa Marta, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y San Andrés han venido avanzando en la formulación de política pública LGBT usando la misma metodología con la que se está construyendo la política pública nacional, sin que se haya recurrido a censos, sino a otro tipo de información. Nos unimos, para cerrar el programa, a los reclamos por este intento de hacer un censo. Es imposible hacer un censo en la población LGBT, es población escondida. Muchos de nosotros no queremos revelar nuestras orientaciones sexuales por temor precisamente a lo que nos puedan hacer en los espacios en que diariamente convivimos. Así que es técnicamente imposible practicar un censo a poblaciones LGBTI. Lo que se debe hacer es construir las políticas públicas sobre la base de estudios que se hagan, pero no datos censales. Eso es todo por hoy. Un gran abrazo a todos los que nos siguen diariamente en Punto Diverso a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.